Felipe Ponzo Valle, tercer comandante del Cuerpo Bombero Osorno. Pasadas las 17:40 horas, tuvimos una emergencia en el sector de Ragüe Alto, en población Santa Bárbara, donde se vio afectada una casa habitación con destrucción en su 100%, para la cual trabajaron 5 compañías para la extinción de la emergencia. Las labores iniciales fueron de contención y evitación de propagación. Afortunadamente la casa colindante no sufrió ningún daño producto de este incendio. El punto de origen se está estableciendo en el sector de cocina y está siendo revisado por el Departamento de Estudios Técnicos. Aparentemente estaríamos con la hipótesis de una radiación de calor producto de la mala aislación del ducto de cuerda de gas. 4 personas damnificadas según la información entregada. Afortunadamente la extinción de emergencia fue bastante fluida, las máquinas entraron de muy buena posición, se tomaron 2 grifos dentro del sector y no hubo ningún problema en la extinción. No hay ni voluntarios lesionados ni personas lesionadas de la emergencia.